En apoyo al llamamiento del Comité Preparatorio Internacional por la Conferencia de Elogio a los Grandes Hombres del Monte Bektú de 2017, el copresidente de este comité, quien es presidente nacional del Partido Progresista del Pueblo de Nigeria, dio declaraciones a la prensa en fecha reciente. Él dijo que perpetuar las proezas del presidente Kim Il-sung y de su excelencia Kim Jong-il, quienes hicieron ingentes aportes al enriquecimiento y prosperidad de Corea y al cumplimiento de la causa de la humanidad por la independencia, es el unánime anhelo de la humanidad progresista. Y expresó su seguridad de que la conferencia de elogio a los grandes hombres del Monte Bektú de 2017 servirá de significativo motivo en vigorizar aún más la lucha de la humanidad progresista por la independencia en todo el mundo.